lo cual en una situación dramática y choqueante como la que ha vivido la menor, no es poca cosa. Así que desde ese punto de vista estamos muy contentos y alegres, porque realmente la semana pasada fue una semana asignada por la incertidumbre, habida cuenta de que Agustina no evolucionaba y se le estaban suministrando distintos una medicación compleja, y bueno, los médicos no encontraban una explicación certera de por qué no se daba la evolución que preveían. Y bueno, a partir de esto no solamente mejora también la perspectiva médica clínica, sino que también desde el punto de vista en el cual yo incursiono, la evolución de Agustina es central, porque en el momento que Agustina recobre la conciencia y se ubique en tiempo y espacio, creo que va a poner los puntos de certeza en la causa penal de lo que pasó aquella noche del 24 de noviembre, ¿verdad? ¿Tuvo algún contacto así por ahí? Como usted decía, no está ubicado todavía en tiempo y espacio, pero ¿tuvo algún contacto así con los familiares, indicando que los reconocía y eso? No, lo que me ha informado Dina es que, bueno, ella está en una situación de balbuceante, está choqueada, está dormida y entre sollozos, pero no ha mantenido ningún tipo de conversación. El único momento en el cual ella tuvo algún tipo de manifestación fue el anterior, que fue al momento en el cual le retiraron la respiración asistida que tenía. Ahí tuvo una situación de mucha excitación, de mucho nerviosismo. Ahí sí pronunció varias palabras, inclusive pronunció el apodo de uno de los detenidos, pero bueno, no más que eso. Tampoco se le puede endilgar la categoría de conversación ni de declaración. Simplemente fue una reacción. Se excitó mucho, se puso muy nerviosa, los médicos tuvieron que suministrarle un tranquilizante, pero solo eso. Por el momento, desde el día de ayer, que está en la unidad de terapia intermedia, lo que hace es sollozar y balbucear, digamos, quejidos, y no más que eso. Estar en contacto con la madre, está gran parte del día con ella. Hoy teníamos que realizar algunas diligencias y el tiempo de la madre para realizarla es muy escueto, porque le han pedido los médicos que permanezca continuamente con Agustina. Así que ese es el cuadro de situación médico-clínico, que indudablemente también va a tener, creo que en el mediano plazo, una repercusión judicial, porque donde Agustina se reincorpore y nosotros veamos que está en condiciones, le solicitaremos al señor agente fiscal que se constituya en donde ella está internada para que le tome la declaración, que indudablemente va a poner blanco sobre negro en lo que pasó aquella noche. Se sabe que hubo novedades también en la causa, ¿no? Sí, las novedades giran en torno a que, bueno, se habían producido en total 5 detenciones y, bueno, allanamientos y secuestro de pertenencias. Y de las 5 detenciones que se habían producido, el juez le dio la libertad a 3 de los detenidos, que son personas oriundas de Saladillo, y ha mantenido la detención de 2 personas. Y las 3 que fueron liberadas, cabe consignar que, si bien fueron liberadas por una falta de mérito provisoria, creo que está de más decir que van a seguir siendo objeto de investigación, porque para que la gente entienda que hayan sido liberados, ni los que están presos son culpables, ni los que fueron liberados son inocentes por el momento. Uh-huh. Es decir, hay una provisoria falta de mérito que puede dejar de, o revertirse, o dejar de existir si se pueden encontrar nuevos elementos de prueba que los comprometan, ¿no? Esto digo con relación a los que fueron liberados, y con relación a los que están detenidos, hay una presunción y hay pruebas de cargo en su contra, pero todavía no hay ninguna resolución definitiva al respecto con ninguno de los 5. Lo que sí puedo decir es que el fiscal que está actuando, el doctor Robato, lo está haciendo con una mesura, con una cautela y con un buen tino que lamentablemente no tuvo el anterior fiscal. Respecto de los 2 detenidos, uno es el inicial y y el otro, ¿se puede conocer el nombre, doctor? Sí, uno es el inicial y el otro se llama Juan Cruz Lojo, que es un chico que trabajaba en una carnicería ahí del medio y que, bueno, que... que no es oriundo de la ciudad. Luego de ocurrido lo que había ocurrido con Agustina, había sido demorado en las primeras horas, tenía rastro de rasguños en su cuerpo. El anterior fiscal, sin peritarlo, lo dejó ir. Esta persona, él rápidamente le pidió no trabajar más donde trabajaba, y en Saladillo, y se había ido de Saladillo, y bueno, personal policial lo detuvo en la vecina localidad de Las Flores, y bueno, está detenido a disposición del juez interviniente. Juan Cruz Lojo es. Sí, Juan Cruz Lojo, exactamente. Bien, esas son las dos personas que quedaron detenidas en el hecho, ¿no? Entonces. Sí, Morales y Lojo son los que están actualmente detenidos. ¿Ustedes en qué se encuentra trabajando específicamente en la causa? Nosotros, la función de la víctima y de su abogado en las causas penales son la de tratar de colaborar con la fiscalía. El fiscal es el representante del Ministerio Público y el representante de la sociedad, y el representante en este caso de los intereses de la víctima, en este caso de Agustina. Nosotros lo que hacemos, los abogados particulares, tenemos la función de colaborar, de colectar pruebas que por ahí, por distintos motivos, el fiscal no puede colectar, o de indagar alguna otra línea de investigación que puede ser la misma o diferente que la que inicia el fiscal, o, como lamentablemente ocurrió, tener que llamar la atención cuando vemos que un fiscal no está cumpliendo debidamente su función, como lamentablemente ocurrió con el doctor Sarramone, que más allá de que él ha manifestado que él se corrió de la investigación, él no se corrió de la investigación. Yo fui a las personas que hablé en donde debía hablar para hacer notar que el doctor Sarramone no estaba desempeñando debidamente su función. Y por eso es que fue tratado, no es que se corrió porque tenía ganas de descansar o porque no tenía más ganas de investigarlo. El fiscal tiene un organismo extrapoder, que es la Procuración General y la Fiscalía General, que son los superiores del fiscal. Y bueno, nosotros llamamos la atención ante la superioridad de Sarramone para hacer notar que, primero, que había tenido declaraciones totalmente desafortunadas e indecorosas para el tema. Y segundo, que no estaba llevándole tranquilidad a una comunidad conmocionada, digamos, a nuestro criterio, siguiendo las líneas de investigación debidamente, ni colectando la prueba debidamente. Así que eso nos llevó a tener que también ejercer un rol de controlador en el desempeño de la causa. Doctor, ¿qué importante sería siempre, ¿no es? Sí, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Bueno, algún inconveniente allí en la comunicación con el doctor. Torrada, ¿me escucha, doctor? Bueno, no, ya se cortó la comunicación. Ya venía un poquito complicada la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar para las últimas preguntitas que me quedaban así pendientes para con el doctor, el abogado querellante de la familia de Agustina, el doctor Julio Torrada. Justamente para hablar de la importancia de encontrar testigos, y de acuerdo a lo que tengo entendido, justamente la detención de este joven en la localidad de Las Flores se debió a la buena predisposición de alguien que dijo, no importa quién, no creo que no viene el caso por ahí involucrado en este momento, pero de alguien que dijo, bueno, yo vi algo raro y me pongo a disposición para contarlo, ¿no? Digo, doctor, decía, qué importante es la colaboración de la gente en este paso, ¿no? Y la participación ciudadana es fundamental. Yo el otro día fui a un programa de televisión que me invitó por este tema, y el periodista me decía que las versiones arreciaban en Saladillo por esta cuestión. Y yo le decía que que en este tipo de investigación las únicas versiones que le sirven a la familia, al fiscal y al juez son aquellas versiones comprometidas, serias y que son capaces de volcarse en el expediente, porque de lo contrario son comentarios pueblerinos que lo único que hacen es despuntar el vicio del comentario. Acá es muy lindo encontrar un vecino que te dice, mira, yo sé tal cosa, y vos le decís, mira, eso sería importante que lo declares ante la fiscalía actuante, y el ciudadano va, se sienta, declara, firma y se compromete. Creo que esas son las cosas que las investigaciones permiten avanzar y progresar, porque al fin y al cabo un fiscal no puede ordenar medidas si no lo hace sustentado en la base de pruebas. Y yo creo que por ahí, en una comunidad como Saladillo, todavía falta gente que sepa algo y que, bueno, le hace falta por ahí la tranquilidad que le deben brindar las autoridades para poder contar lo que saben, y también la tranquilidad de que muchas veces está instalado en el imaginario colectivo que si vos declarás en una causa te vas a meter en problemas. Eso es algo que hay que desterrar, porque con ese pensamiento vamos a tener día a día una peor administración de justicia y una justicia más ineficiente. Creo que el ciudadano debe comprometerse, porque hoy le pasa a Agustina y mañana le puede pasar a la hija de cualquier otro vecino. Entonces, si nosotros logramos un óptimo esclarecimiento y una óptima investigación en esta causa y una condena ejemplar para los que realmente tuvieron participación en este hecho, creo que va a ser todo un precedente, no solamente para la comunidad de Saladillo, sino que para el país todo, de que el que las hace las paga, ¿verdad? Y esa es la idea que nos anima a trabajar en esta causa. Ese es el tema, ¿no? Que uno tiene que pensar que el día de mañana le puede tocar a uno y va a necesitar y va a querer la misma colaboración, ¿no? Esa es la cuestión fundamental, ¿no? Es la cuestión fundamental, y también tenemos que desterrar ese concepto nefasto que existe en la sociedad de, mira, yo trabajo hace muchos años en organizaciones vinculadas contra la violencia de género, he defendido a mujeres a lo largo y a lo ancho del país, y siempre está ese concepto nefasto de tratar de indagar o investigar la conducta de la víctima, que fue, creo, lo que lamentablemente pasó en los primeros días de acontecido esto, acerca de opinar la vida, la conducta y la, digamos, las amistades de Agustina, como si todo eso justificara la barbaridad que a esta niña le hicieron, ¿verdad? Creo que tenemos que, el otro día tuve una encendida discusión con un periodista que me preguntó cuál era el grado de culto o de responsabilidad de Agustina en esto, ¿no? Entonces creo que las comunidades, para avanzar, tienen que tener bien dirigir quién es la víctima y quién es el victimario en este caso. Toda la energía de una comunidad y del Estado en este tipo de situaciones tiene que estar dirigida en determinar quiénes fueron los victimarios y no indagar la conducta de una menor indefensa que en este momento está en estado de inconsciencia a más de 15 días de haber sido víctima de una situación atroz. Creo que todas las personas que en algún momento se detuvieron a pensar en qué andaría Agustina deben pensar que el día de mañana, si no logramos una buena resolución de este caso y los verdaderos culpables de esta barbaridad que sigue caminando por las calles de Saladillo, debemos pensar que es alto el porcentaje de que vuelvan a ser, porque los delincuentes reinciden en otras cosas cuando hay impunidad. Entonces hay que preguntarse que esto de Agustina bien debe interesarnos a todos, que se esclarezca. Y nunca entrar y nunca detenerse en el que habrán hecho, porque con el que habrán hecho, la Argentina tiene 30.000 personas desaparecidas, entre otras cosas, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Es muy amable. Bueno, muy a tu disposición. Un saludo a todos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hablamos así con el doctor Julio Torrada, abogado querellante de la familia de Agustina.